En Onda Cero, Menorca en la Onda. Las 12:38, saludamos a Guillermo García. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Iván Martín, muy buenas tardes, ¿qué tal? Puch, silencio, por favor. Perdón. Silencio, Es que ya no se acuerda de venir a la radio. Es verdad. Los cascos. Ahora con la barbaridad que estaba diciendo Puch. ¿Qué acabo de decir yo? Que estabas cobrando en negro. Hostia. ¿Pero eso no se puede decir? No, todavía no. Estamos en el aire, señores. ¿Qué tal, Iván? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, estuvimos de celebración el sábado espectacular. El sábado, el viernes. Hasta altas horas de la madrugada. Eso algunos, porque los normales nos fuimos. Yo me fui con Miguel Quesada a las 11:55. Lo que no sabemos. ¿De la mañana? Ay, a mi casa, me llevó a la puerta y Miguel se fue porque tenía taxi. Empezaba la jornada el sábado, día 1, empezó la jornada de taxista. Miguel. Nos está escuchando. Nos está escuchando. Miguelito Quesada, un abrazo. Un abrazo, Miguel. Y le vamos a dedicar el primer tema del día que seguro que le va a gustar mucho. Venga, vamos. When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of the lark. Walk on through the wind. Que cantes, Puch, que cantes. You'll never walk alone. Qué hasta grande eres, Puch. Le ha costado, ¿eh? Oye, ahora que veo Javi, ¿sabemos algo o todavía no se sabe nada? No se sabe nada. Bueno, vendrá el presidente ahora a la una. José Saavedra está invitado. ¿Pero al lunes no se sabe nada? No. ¿Y el partido sigue suspendido? Suspensión cautelar del partido. Es que pensaba, como he estado desconectado el fin de semana, pensaba que ya sabría ahí. ¿No? Es esperpéntico. Se suspendió el viernes, pero no se sabe nada más. Guillermo, te lo dejo a ti. Muy bien. Bueno, yo quiero dar un saludo en directo que nos están escuchando en Madrid. Tu cuñado, Miguel Arjona, que es un crack y su hermano también. Y desde aquí les saludo y volveremos a hacer otra celebración algún día de estos. Bueno, señores, empezamos. Saludar a los tertulianos habituales. Javier Lacueva, copresentador y tertuliano. Muy buenos días. Bueno, eres yo a la 1:20 tengo que salir por motivo laboral. Ya me has hecho alguna de estas, o sea que tampoco. Tienes el guión ahí y... No me viene de. Pero cada vez tiene más galones. Bueno, es copresentador, Puch. ¿Tú te fuiste a Mallorca? Empezó como futbolista, macho, y acabó ya siendo presentador. Van colgando medallas, sí, pero sí. Ya sabes. Tony Puch, de Mallorca a Menorca con amor, ¿qué tal? ¿Qué tal? He intentado mediar, pero no hay manera en la federación, pero no me hacen caso. Muy bien, y vamos a saludar a nuestros invitados. Vamos a hacer un especial IGEA Games, ILA Games Associated. Rubén Pascual, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Y Raúl Capó. No, ¿qué tal? Pero Raúl, Miquel Capó. Muy buen día. Muy bien, chicos. Este es el capo, ¿eh? Este es el capo. Bueno, Miquel Capó, eres voluntario del IGEA. En primer lugar, Tony Puch, tú que eres el hombre de los datos. A ver, vale. Si te puedo pillar en alguna pregunta y no la sabes. Empezamos. ¿Qué es el IGEA Games? Bueno, IGEA Games es un evento multideportivo que se celebra cada 2 años, linealmente. Son juegos organizados por la asociación de la International Island Games Association, financiada por las islas o los miembros, dado que Gibraltar no es una isla precisamente. Cuenta actualmente con 25 miembros y la última en incorporarse fue nuestra isla, Menorca, en 2005. Su primera participación fue en 2007. El país anfitrión puede escoger 12 de las 14 actividades que hay en estos momentos. Sí. Y recordar que la mejor resultado de Menorca fue en 2007, en su primera participación, con 11 medallas de oro. ¿Tú esto lo haces de memoria, Puch, cuando te aburres? Bueno, es que lo he leído antes. Ah, vale. Y bueno, decir que los participantes son sobre todo las islas que hay en el canal, las islas inglesas, como Alderney, las Hébridas en Escocia, Jersey, right. La isla de Wight, que es la más poblada, con 140.000 habitantes, que está delante de la costa de Southampton. Muy bien. Luego participan las Islas Malvinas, Falkland, por si alguien se ofende. Estudiantes del colegio, estáis haciendo una lección de historia y de geografía. Bueno, sí, es interesante porque la isla más pequeña es la isla de Sark, que cuenta con 600 habitantes. Bueno, pues vamos a ceñirnos a las lecciones. Sí, pero es que de verdad que es muy interesante porque... Qué manera de hacerlo callar, vamos. Hay una carta patente de 1600 por la reina Isabel I, la última de los Tudor, ¿vale? La hija de Enrique VIII y Ana Bolena. Joder, señores, están escuchando el penalti, tertulia deportiva. Y no se puede conducir vehículos a motor. Solo puedes moverte en la isla con bicicleta y con máximo un tractor. Y decir que fue la última zona del mundo en abolir el feudalismo en 2008. Vale. Muy bien, con esta lección tan bonita de nuestro amiguito Tony Puig. De nada, amiguitos. Miguel Capó, voluntario del IGEGEMS. Ahora que ya sabemos lo que es, ¿qué hace un voluntario? Bueno, como bien dice la palabra, pues voluntario, ¿no? En este caso, pues este año nos toca un papel diferente, en este caso a mi persona, y bueno, ayudar en todo lo que se pueda al resto de deportistas, a la organización, a lo que puedan necesitar. ¿Qué fechas? ¿Cuándo vais? Bueno, la salida es el 5 de julio ¿sí? y el regreso el 12 de julio. O sea, es una semanita. Una semanita. Bueno, tú tendrás la primera experiencia como voluntario. Nos gustaría llamarte para cuando vuelvas, cómo ha ido. Pero yo sé, me ha llevado aquí un pajarito, que has sido capitán de la selección de fútbol y has estado en dos ediciones. Bueno, sí, participé en Gotland, en Jersey 2015 y Gotland 2017. Y en este año pues no está el fútbol y bueno, no me pude apuntar de otra forma. O sea, este año no habrá fútbol. No hay fútbol este año. Bueno, ¿y esto es verdad, esto que hay un bulo por aquí dice que se van de vacaciones o se penca? Bueno, por lo que yo he podido vivir, esto es una mentira. Así aquí normalmente en cuanto al fútbol estamos acostumbrados a jugar un partido por semana, pues la primera participación del 2015 que yo estuve, pues jugamos 5 partidos en 6 días, más una prórroga en semifinales que bueno, ya me contarás. Muy bien. Bueno, Miguel Arjona, ahora que sí que nos estás escuchando en directo, el saludo lo doblo otra vez y que vaya muy bien por Madrid. Un abrazo. Venga, ¿qué te iba a decir, Miquel? Entonces, tu labor, ¿quién te llamó para ofrecerte la labor de voluntario? Bueno, realmente fue una casualidad, porque bueno, a través de amistades de mi mujer y también conociendo a Dino, pues me enteré de la posibilidad de poder participar desde este punto de voluntario. Sí. Y bueno, Dino Gelabert. Sí, con Dino Gelabert. Crack. Y contacté con él. Y la verdad que bueno, todo fueron algún agradecimiento por parte mía a él, porque bueno, me ayudó a poder añadirme a este proyecto. Muy bien. Rubén Pascual, entrenador de baloncesto masculino. Así es. Y bueno, ¿te ha gustado el penalti y has vuelto, no? Has querido repetir asistencia. Han pasado no hay 15 días, ¿eh? Jolín, qué bueno. Bueno, tú has tenido experiencia como jugador en el IGEA Games. Eso es. En 2011 tuve la fortuna de entrar entre los 12, que creo que en ese momento eran 12 los seleccionados. Sí. Y nos fuimos a la isla de Wight. Entonces, nada, ahí acabamos en un quinto puesto. Sí. Y fuimos eliminados por Gibraltar. Un final un poco dudoso. Dudoso, digámoslo así. Dejémoslo ahí. Y nada, bueno, una experiencia genial. Jamás pensé que movería tanta gente. Antes hemos hablado sobre el volumen de personas, voluntarios, los equipos, las expediciones. Sin duda, fui un poco a verlas venir y volví pensando que era la mejor experiencia de mi vida hasta este momento. ¡Qué bueno! ¡Caray! Sí, o sea, que lo pasasteis sí. Bien, competiste. Sí, fue otro baloncesto, la reunión multicultural que tiene el propio evento, ya te hace vivir las cosas de otra manera. ¿Y a nivel competitivo la gente realmente da el máximo cuando competís con otra selección, contra una isla, o hay un poquito más de relajación? ¿Qué ocurre? En baloncesto al menos, en fútbol sí hay selecciones insulares, hasta juveniles, ¿puede ser? ¿O voy a equivocar? ¿Sos a Miquel? Que lo mejor... No sé si lo enganchamos o no. No, participan ya equipos amateurs. Sí, pero me refiero... ¿existe la experiencia de vivir un campeonato con representando a Menorca? Hasta juveniles, cadetes, infantiles. Sí, bueno, a nivel balear, sí. Sí, ¿no? Sí. A nivel balear, pues en baloncesto, la única experiencia que tienes a nivel insular es en minibásquet, que son 11-12 años. En atletismo, si hubiéramos unos cuantos años antes, podríamos haber fichado a Miguel Quesada. En atletismo, y hubiéramos enganchado medallitas. ¿Has visto? Bueno, a ver, que para evitar lo del bulo esto de que vais a pasar vacaciones, yo quiero recordar que en estos campeonatos han participado Paul Johnsen, que es un nadador que bajo bandera de Dinamarca, pero participa para las Islas Feroe. Creo que es plata en unos europeos de natación. Ha ganado muchísimas medallas en los campeonatos. Como Matías Sonneborn, que es medalla de oro de unos europeos indoor de longitud. Y sobre todo Mark Cavendish. Campeón del mundo por la Isla de Man. Correcto. Pero el británico ha ganado 30... ¿Mark Cavendish es el mejor sprinter que ha habido en la historia o no? Para mí sí. Vale. O sea, tiene 30 victorias en el Tour de Francia, 15 en el Giro de Italia, 5 en la Vuelta a España. También es verdad que el equipo trabaja para él, lo llevan volandas, y luego en sprintada no puede nadie con él. No, pero para eso tienes que rematar, y además es campeón del mundo. Bueno, pero te tiene que llevar un equipo para adelante en volandas, ¿no? Sí, pero por ejemplo, en el Campeonato del Mundo, el equipo británico no tenía a los hermanos Yates, ni tenía a Chris Froome, y ganó el Campeonato del Mundo. Y aparte es vencedor en la prueba de Masters, también es medallista olímpico, es una estrella. La estrella eres tú, Puch, que lo sabes todo. Javier Lacueva, ¿tú has ido a algún IGEA Games? No, podría haber ido, pero no acepté el ir. ¿No quisiste ir? No, porque coincidió también después de temporadas en tercera división, acababas cansado, y no, la verdad no es que... No, la primera y creo que fue la primera y la segunda que me ofrecieron ir, y no fui. Y ahora una pregunta por nada, sino fuera de IGEA Games, entre el señor Miquel Capó y la Cueva. ¿Habéis competido muchas veces en equipos rivales, con muchos partidos? Sí, ¿o no tanto? Sí, ¿no? En contra y también en el mismo equipo. ¿Y en el mismo equipo? ¿En qué equipo coincidisteis? En Mercadal. Sí, sí. Ostras, qué bueno, tú. Sí, o sea, sois conocidos. Sí, joder, nos conocemos. Sí. Equipo del que no hablaremos, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que... lo del Mercadal. De hecho, si no funciona el recurso que ha presentado la Unión, nos quedamos sin representantes en tercera división, lo cual es una noticia pésima. Sí, bueno, no sé qué decirte. La verdad es que el fútbol menorquín, no sé si es un paso atrás o no sé, o que ha bajado el. Pero bueno, no hemos pasado de tener de 4 y hasta, no sé si hasta 5 equipos en tercera división a no tener ningún representante. Pero bueno, este año el Mercadal, pues por mala planificación del principio de temporada, que lo hemos hablado ya mil veces, pues sí, no tuvo el arranque deseado, y luego cuando lo cogió el señor Pere Abadei, creo que activó bastante el tema, pero no, ya no estuvieron a tiempo. Espero a ver si nosotros tenemos la gran suerte de pasar la ronda y seguir peleando por el ascenso. A ver. Yo no creo que sea suerte. A ver, quien comete un error tiene que pagarlo. No, es eso que... está claro. Yo también soy de los que pienso eso. Lo siento. Bueno, Rubén Pascual, jugamos en un grupo de ¿cuántos? De 3. ¿Y entonces quiénes son los otros rivales? O sea, Gotland y Gibraltar. Gotland y Gibraltar. Son 3 y pasan... Los 2 primeros, teóricamente. Vale. Pero y... como no todos los grupos son de 3, hay grupos de 4. Vale. Entonces, es posible que si hay empate entre terceros, puedan acceder a un pase de grupo. De repesca o de algo de eso. Sí, ¿no? Algo así. Oye, y ya que estamos, ¿qué miembros están, te sabes? Bueno, ¿qué jugadores están conforman el equipo? Bueno, en los bases tenemos a Guillem Massenet y Oriol Aguilera. Tenemos a Pau Pons, a Rafael Pons Stoger, José Cepeda, tenemos a Francesc Bosch, que bueno, al final es una línea de 18-22 años, luego tenemos 4... ¿Hay límite de edad? Sí, según la normativa debes haber nacido en el año 2000... Bueno, la convocatoria insular era 2005, pero bueno, de 2003 para arriba podías estar convocado. Muy bien. ¿Y que tenemos un buen equipo o no? Uy, yo creo que sí. El entrenador nos falla, que es flojillo, ¿eh? Claro, el míster no es muy bueno, ¿eh? 1,78. Pero la, bueno, dentro de la convocatoria, porque claro, la gente, o la gente que ve el periódico, ve la lista de convocados, dice, ostras, pues, ¿y por qué no ha ido fulanito? Me claro, explícalo por qué, please. Dice, ostras, pero es que durante los dos años anteriores hay una serie de convocatorias. Si no acudes al mínimo de 3 asistencias de esas convocatorias de entrenamientos, no puedes ser seleccionado. Correcto. Tengas el nivel que tengas, juegues en la categoría que juegues. Creo que profesionales no pueden entrar. Vale. Pero del resto de deportistas, en este caso de baloncesto, residentes de Menorca, o no, porque los, hay muchas sesiones que se celebran en Navidad. Vale. Entonces, los jugadores que están estudiando fuera pueden participar en estas sesiones y ser convocados. Vale. Una cosita por aquí. A ver, Miquel Capó, tu experiencia como jugador, ¿cómo la definirías? O sea, ¿qué es lo mejor y lo peor que has vivido como jugador o como capitán, ¿no? De fútbol. Es una experiencia inolvidable. Que, como bien hemos hablado antes, yo creo que a nivel insular no la vamos a poder vivir en ningún otro tipo de juegos en este caso. Es cierto que el primer año fue, la verdad, que un 12, porque, bueno... Pues, 2007, ¿verdad? Dijiste, Puch. 2007, bueno, y máximas... Mi primera participación... Vale. Nos referimos a 2015. Vale. Bueno, porque conseguimos medalla, además, muy buen ambiente de grupo, la verdad que es fantástico. El segundo año, pues es cierto que íbamos con también muchas expectativas, pero bueno, en cierto momento no tuvimos la fortuna que quizás te habíamos tenido en otro momento y... Para mí el mejor momento fue el 2015 en Jersey conseguir medalla y el 2017, me acuerdo, falló una ocasión de gol en las semifinales que... ¡Ostras! Que es para darme de hostias, o sea, palmamos en semis. Que no veas. ¿Qué sí, tienes, la puerta vacía? ¿Cómo fue esto? Bueno, estaba un metro del poste y era un palmo dentro, un palmo fuera. No puedes, fuera. Miguel, no puede ser, Miguel. ¡Abreu! ¿Te acuerdas, eh? Sí. De esta la tienes delante, la tengo, esta imagen. Pero, está más acostumbrado a despejar balones. Y lo despejé. Sí, sí. O sea, fallar era casi dificilísimo, sí, fallarla. Sí. Diré que no fui el único, pero sí que de la mía, sí que soy de la que me acuerdo. No disimular y decir, no, estaba despejando. La cuota, ¿tú alguna vez has fallado alguna de estas de libro que dices es imposible que haya fallado? Sí. ¿A puerta vacía? Sí, claro. ¿Te ha pasado? Este mismo año. ¿Sí? Sí. Nada, me lo puedo creer. Contra el Atlético Ciudadela, solo delante de la portería, un pase de la muerte y pones un poco el cuerpo atrás y el balón arriba. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa por la cabeza? No pasa nada. A veces hasta igual puedes perder hasta la concentración y decir, va, gol, para adentro. O sea, lo ves tan fácil a veces tan fácil que... Pero pasa. De hecho, lo que se fíe fue a Javi celebrando el gol. Claro, me tuvieron que parar luego. Uno que ha salido, que no lo ha metido. Pero Javi, que no ha entrado. Pero sí, claro que pasa. Puch, ¿cuántos jugadores van en total al IGEA Games? Más o menos entre unos 2.000 participantes. ¿Algún dato de estos tuyos de crack que tengas que destacar, algo que quieras decir? Hombre, que pues que este año no hay fútbol ni arco, que somos bastante buenos y la verdad es que nos ha fastidiado. En arco Borja Goñalons creo que hizo bastantes cosas. Nos ha fastidiado bastante las posibilidades de más medallas. Y básicamente que, bueno, hay que superar lo del 2017, que fue un poquitín más flojo. Se sacaron 6 medallas de oro. En Gotland. En Gotland 2017. Y, a ver, bueno, supongo que lo que hay que buscar es los resultados de la primera participación, que conseguimos 11 medallas en Rodas, en Grecia. ¿Deportes? ¿Qué deportes hay? ¿Te viene alguno a la cabeza, sí? Bueno, aparte de fútbol, baloncesto. A mí es que lo del ciclismo, el atletismo y... Y el tenis, por ejemplo, también me llama mucho la atención. También tenemos una buena cantidad de preseas en tenis, los deportes que más destacamos. Hombre, me faltaría el tenis de mesa, ¿no? También tenemos un buen nivel. Escalestric no hay, ¿no? Escalestric seríamos unos cracks. Tendríamos aquí a Roberto Fedelic y a toda la gente esta. Y luego, bueno, nada más que nada, nuestros grandes rivales, vienen a ser, siempre son más o menos los mismos. La isla de Man, Guernsey, Jersey y Gotland. Estos son nuestros máximos rivales. No es Gotland City. No, Batman no participa. De Batman, vale. No. Nosotros, si participara Javi, sería Joker, pero no participamos todavía. Bueno, entonces, vamos a hacer una mínima apuesta por aquí. Rubén Pascual, ¿cómo vamos a quedar en baloncesto? Vamos a por medalla fijo, ¿no? Firmamos, como mínimo, plantarnos en semifinales. O sea, yo creo que la final la podemos jugar, ¿verdad? Con un poquito de... Claro, calidad tenemos, ¿verdad, Rubén? Necesitamos fortuna también, necesitamos... Bueno... Y que no haya finales dudosos. Claro, ya. ¿Qué killers tenemos en triple? Killers, ¿quién es qué killers tenemos killer ahí? No tú, yo ya sé que tú eres un killer, pero de tus jugadores en triples. Bueno, creo que podemos aportar mucho en jugadores anotadores como Eloy Barrasa. Eloy Barrasa está disputando la Copa Cataluña, ha jugado fase de ascenso a EVA, un jugador que es del 95 o 6, creo. Y de un portento físico brutal. Una pasada, ¿eh? Al 2, pues es el futuro jugador EVA. Ole Plata, si tiene... ¿En qué juega? ¿Qué posición juega? De dos. De escolta. De escolta. O sea que es un enchufador nato, ¿no? Un shooter. Bueno, él dirá que tiene peor mano que la que yo creo. Vale. Pero sí, tiene capacidad anotadora. ¿Cuál es el punto fuerte de Menorca? ¿Cuál es el en el juego? La velocidad. La velocidad. Y la alegría. En el momento que especulemos, que queramos hacer la jugada maestra de los 24 segundos... Nada. En el momento que les demos tiempo para pensar al rival, vamos a sufrir porque nuestra experiencia, nuestra media de edad es baja, entonces tenemos que volver el partido más loco que racional. Oye, una última pregunta, el tema de la fiesta de clausura, que a mí me han hablado muy bien. Esto lo sabéis vosotros. Creo que es otro tema que ahora no se tiene que hablar, ¿no? ¿No es el tercer tiempo de rugby esto? Sí, pero solo el rugby, yo no lo recuerdo en ningún deporte. Carbó, dinos algo, adelántanos algo. Ah, sí, ¿cómo fue esto? No, es mira, Miquel, ¿qué se puede decir? Es una pequeña clausura, no muy larga. Que... Bueno, la gente acaba un poco contentilla y la verdad es que está muy bien para la clausura del torneo. Está bien, ¿no? Sí, ¿sabías? Hay una anécdota que fuimos en White. Bueno, a mí me pilló un poco desprevenido porque, claro, yo soy a nivel autonómico como jugador, imagínate, que vinieron dos niñas a pedirme un autógrafo. ¡Ostras! ¡Ostras, qué bueno! Yo no había jugado ese partido, ¿no? Entonces, claro, digo yo, pero... Hostia, no... Sois estrellas. No acabo de entenderlo. Inglaterra, el baloncesto, tiene un nivel muy bajo, claro. No es mediático. Claro. Ya. En el momento que vieron, bueno, estaba Xavi Hernández en ese momento, que es jugador de... Sí, Menorca, hemos hablado con él. Que tenía 18 años, o sea, era el junior, y acabó, bueno, firmando más que yo, claro. Vamos a los informativos y continuamos con José Saavedra de La Unión. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les vamos a avanzar algunos de los asuntos que les contaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. No solo está en marcha la maquinaria para formar gobiernos regionales y autonómicos que enseguida les vamos a contar, también la de la investidura de Pedro Sánchez. A la espera de que el rey Felipe VI abra la ronda de contactos con los partidos políticos, ya sabemos que Jordi Sánchez, parlamentario suspendido y en prisión preventiva por el Procés, sabe que no va a pasar por Zarzuela. En el Supremo acaban de tumbar su intento, Eva Llamazares. No será Jordi Sánchez quien represente a Junts per Cat en la ronda de consultas con el rey porque el tribunal le deniega el permiso para salir de prisión y dice que es perfectamente sustituible por algún otro miembro de su candidatura. Por tanto, no se está afectando a su derecho a la participación política. Los jueces explican que no se da ninguna de las circunstancias previstas por la ley para acceder a su excarcelación, circunstancias siempre excepcionales como un acontecimiento que afecte a un familiar, que no es el caso, o algún motivo importante y comprobado. Por más importante que pueda ser la entrevista, no es esa importancia de la que habla la ley, sino de la relevancia en conexión con su situación. Y recuerda el tribunal que esta limitación para salir de la cárcel es inherente a su situación de prisión provisional. Y como les decía, además de la investidura, tenemos pactos territoriales. Estamos pendientes esta mañana de las pistas que en unos minutos pueda desvelar, por ejemplo, Ciudadanos, para aclarar qué piensa hacer la formación naranja en comunidades como Castilla y León o como Aragón, si va a apoyar al Partido Socialista o se decanta por el Partido Popular y Vox. Vox, que por cierto acaba de anunciar que va a presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos de Andalucía. Los de Abascal redoblan la presión de cara a los acuerdos autonómicos y locales. Redacción en Andalucía, Jaime Castilla. En plena negociación para constituir ayuntamientos en Andalucía, incluidos los de varias capitales, Vox se desmarca de las cuentas del gobierno al que ayudó a investir con sus votos. Presentarán una enmienda a la totalidad porque consideran que hay partidas ideológicas destinadas a financiar los chiringuitos de género, de inmigración ilegal y de marxismo cultural, según sus propias palabras. Desde la rama andaluza de la formación opinan que se alejan además de todo lo que decía el nuevo ejecutivo que iba a hacer. Bueno, a partir de las 2 de la tarde vamos a repasar además la situación de Navarra. donde los socialistas de María Chivite rechazan un pacto con la coalición ganadora, con Navarra Suma, de la que forma parte Ciudadanos. Ya saben que prefiere buscar el apoyo de Geroa Bai, Podemos y Esquerra Unida, a pesar de que ese escenario necesitaría también la abstención de Bildu. Y nos vamos a ocupar además de la visita de Estado de Donald Trump al Reino Unido, visita rodeada de polémica después de que Trump se haya mostrado a favor de un Brexit duro y de haber apostado por Boris Johnson como sucesor de May. Preguntado hace unos segundos por esta visita, el portavoz del presidente de la Comisión, visiblemente molesto, ha dicho esto. I have no comment. Absolutely no comment. No tenemos comentarios, absolutamente ningún comentario que hacer. Visiblemente molesto, como les decía. Más cosas, hay un gran despliegue policial en Vigo. Ha atracado esta mañana el buque apresado la pasada semana con 2,5 toneladas de cocaína en su interior. Les contaban el servicio de vigilancia aduanera y un juzgado de instrucción dirige el desembarco de la droga. En el puerto de Vigo está Luis Terdeira. A las 12 de esta mañana llegaba al puerto de Vigo el Gure Leire con 84 fardos de cocaína a bordo con un peso aproximado de 2.500 kilos. El pesquero que tenía Galicia como destino constatado por los investigadores fue abordado el pasado 27 de mayo por el buque de operaciones especiales Fulmar de la Agencia Tributaria. Sus 7 tripulantes, todos ellos de nacionalidad española, han sido detenidos. De manera simultánea al desarrollo del operativo marítimo se ha procedido al registro de 3 domicilios en las localidades vizcaínas de Ondarroa y Berriauta. Y en Córdoba ha empezado el juicio contra 74 personas. Personas acusadas de delitos de fraude a la seguridad social. Se les acusa de poner en marcha un entramado de empresas ficticias para cobrar el paro. Córdoba, Pepe Yerpes. Primera macrocausa que se juzga en la audiencia provincial de Córdoba, según el relato de la Fiscalía, esos 74 acusados habrían defraudado en mayor o menor medida la seguridad social, realizando contratos de muy poco tiempo con empresas ficticias para que esos falsos trabajadores pudieran cobrar el paro, o en el caso de los inmigrantes, para que pudieran regularizar su situación en nuestro país. El Ministerio Público ha pedido para los acusados penas que van de los 2 años de cárcel para los 3 presuntos cabecillas de la trama, hasta multas de 4.000 a 2.000 euros para el resto de acusados. Deportes, Esther Rodríguez. Van llegando a la ciudad del fútbol de Las Rozas los 23 internacionales convocados para disputar los partidos ante Islas Feroe y Suecia de clasificación para la Eurocopa, una concentración que comienza a la 1:30 y tiene previsto su primer entrenamiento a las 7, abierto al público y a la prensa, y que estará dirigido por Robert Moreno por la ausencia ya conocida de Luis Enrique. Mientras, la sub-21 sigue su preparación para el europeo de Italia con las bajas este lunes de Mikel Merino por una crisis de migrañas y de Dani Ceballos, que ha viajado a Utrera para asistir al funeral de José Antonio Reyes. Y Rafa Nadal, que cumple 33 años, conocerá hoy a su rival en los cuartos de final de Roland Garros, que saldrá del partido que completan hoy Nishikori y Per, que fue suspendido ayer con ventaja en el marcador 2-1 para el japonés. La otra superviviente del arma en el torneo, Volsova, se mide en octavos de final a la americana Anisimova. En 55 minutos volvemos con más noticias, con todo lo que está pasando este lunes 3 de junio. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. De la tarde. Es la hora del análisis. A esta hora vamos a orientar nuestra brújula para saber de dónde venimos y lo que es más importante para saber en estas horas de actualidad dónde vamos. La brújula, el momento de poner en orden los datos, reflexionar en la tertulia, hablar con los protagonistas y poder sacar conclusiones. Tiempo de resumen, de actualidad, de parar, mirar alrededor y contar lo que hay. La brújula, el informativo de Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Menorca en la Onda, Onda Cero. En OK Car somos naranjas y muy transparentes. Desde ahora anunciamos el precio de nuestros coches con todo incluido. Y sin sorpresas, no pagues un euro de más. Aprovechate de nuestras condiciones de financiación. Elige tu coche entre más de 80 modelos diferentes en OKCars.com. La alternativa al vehículo nuevo. La plataforma láser de la red asistencial Juaneda Menorca y Estetic Láser es la única en Menorca que se realiza bajo supervisión médica personalizada. Con el láser Alejandrita aplicamos una técnica depilatoria con unos resultados más duraderos y efectivos, que consigue eliminar el vello en un 90%. Un tratamiento rápido, seguro, eficaz, cómodo e higiénico, apto para cualquier edad y sexo. Plataforma láser de la red asistencial Juaneda Menorca y Estetic Láser, para cualquier zona del cuerpo, cara, cuello, pecho, axilas, brazos, piernas, tórax, espalda e ingles, manos y pies. Cita previa en el 971 48 1500 de la Clínica Juaneda Ciutadella y 971 35 11 15 de la Clínica Juaneda Mahón. Juaneda cuida de ti. Es Diari Menorca amb ses festes de Sant Joan de Ciutadella, ses novedats d'enguany, els protagonistes i ses imatges inèdites a sa revista de Sant Joan des Diari Menorca. Exemplar gratuït per als subscriptors des Diari i a la venda a ses llibreries de Ciutadella. Tot l'equip des Diari Menorca vos desitjam unes festes de Sant Joan amb passió, emoció i en ses vivències de famílies, amics i companys. Pom, pom, que no ho sentiu, es tamboi es fabiol i es cavalls que s'arrepleguen per anar a Escaragol. Como tú, creemos en Menorca. Y sabemos que para conseguir que crezca, tenemos que creer también en su motor, el comercio. Por eso, del 1 al 30 de junio, por cada compra que realices en las tiendas adheridas a la promoción Creemos, podrás ganar 3.000 euros en compras y recibirás una ecobolsa diseñada en exclusiva para Menorca. Infórmate en cualquier oficina Banco Sabadell de Menorca o en creemosen.com/Menorca. Sabadell, estás donde estés. En IKEA nos encanta ayudarte a renovar por completo tu cocina, que ahorres mucho más en ella y que la vivas mucho más junto a los tuyos cada día. Por eso hemos bajado el precio del Corremesa Ultraga de 36 por 180 en junco marino y ahora cuesta 4,99 euros. IKEA, tu cocina de principio a fin. En Onda Cero, Menorca en la Onda. La 1:09, Guillermo. Continuamos en los estudios de Onda Cero Menorca en Plaza Miranda de Mahón y tenemos nuevos invitados y un invitado muy especial que está dedicado para ti, Iván Martín. Desde hace meses me lo estás pidiendo. Y era hora. Quiero un fuerte aplauso para Alex Quevedo, propietario de esa tintina. ¡Bravo! Del puerto de Mahón. ¡Bravo! Buenas. Lugar de concentración de deportistas, de periodistas, el fin de semana. Y de gente de buen vivir. Y de gente de mal vivir. Para tomar el café por la mañana. Alex Quevedo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues es que hacía meses que Iván Martín, nuestro director, pedía que vinieras y conocerte. No sé por qué. No, porque básicamente todos los tardes acabamos allá y es para saber, ponerle un rostro visible. Un rostro a este señor, pues un señor joven que empezó la actividad, ¿qué día y qué año? Empezamos el 11 de mayo del año pasado y bueno, desde entonces hemos estado abiertos todo el año también. Se llama Satintina, antes se llamaba, ¿el nombre te acuerdas? Antes se llamaba Gallery. Gallery. Estuvo cerrado durante... ¿Y cómo conseguiste este local? Pues esa ya es una pregunta trampa, ¿eh? Un comercial de una inmobiliaria por aquí. Ah, vale. Me echó un cable. Te echó un cable. ¿Se portó bien, no sé, señor? Bueno, no se portó mal. No se portó mal, muy bien. Oye, siempre estáis llenos. Eso parece, de momento, pues queremos intentar que siga así. Bueno, hay que saludar a tu papá, ¿eh? Anito Quevedo, que me llevo muy bien con él. Sí. Ya sabe, ¿Lavi te está escultando también o no? Sí, seguramente. ¿Cómo es, digo, Lavi? Vial. Ido Vial, venga. Ah, Vial Quevedo, claro. Sí, sí. Claro que es el Lavi, si luego nos conocemos perfectamente. Vamos a ver naves por San Luis, el polígono de este escondido. A la Vial, un abrazo. Exacto. El mérito que tiene es de un local que no iba mucha gente y que estaba vacío. No iba nadie. Lo ha convertido en, bueno, pues el punto de referencia. El espectáculo del puerto. El boom. Quédate con la cara de este señor, de Iván Martín, porque cuando venga, un par de cubatillos que estén pagaditos, vale. O me los pases a mi cuenta. Vale. Y este señor, si viene, tú en la cueva vas por ahí por... Y ahora llevo tiempo, sí. Ahora llevo tiempo. ¡Ole! ¡Qué bien queda, eh! Es verdad, pero Juan Romero, ¿cómo sabe quedar? Tu segundo capitán queda bien, ¿eh? Siempre queda bien. Bueno. Hay que saber quedar. Presidente, ¿ha visto la cueva qué profesional, que no sale a ningún sitio? Él se porta muy bien, pero cuando no lo hace también sabe que estamos sí. El marcaje es ferro. Bueno, Satintina Mahón, ¿qué nos ofrece Satintina? ¿Por qué es diferente? ¿Qué fórmula de éxito tienes? Bueno, primero de todo en el tema de la comida intentamos pues enfocarlo a algo nuevo, algo diferente, y nos especializamos en los nachos. Hacemos muchos nachos diferentes y hot dogs. Entonces pues es un sitio que creo que se diferencia un poco de los demás porque encuentras algo que no encuentras en todos los sitios. Y luego en el tema de las copas, pues intentamos crear un ambiente muy local, gente de aquí, de la isla y buenos precios sobre todo también. Estuvimos en una cena cumpleaños de un señor que está por aquí. Pero espera, ¿se puede comer ahí? Iván, tío, tú... ¿En la tienda se puede comer? Es que a las horas que tú vas no hay comida. Problema. A las horas que tú vas, Iván, está amaneciendo cuando tú vas. ¿Y las mesas dónde están? Así, bueno, si vienen los sábados, pues dependiendo de a partir de qué hora, las mesas ya las quitamos. Hostia, pero esto se tiene que avisar, yo no lo sabía, ¿no? ¿A qué hora se puede comer, Alex? Bueno, hasta las 11:30 ahora mismo se puede comer. 23:30. Los sábados. Pero horario de verano tenemos... Iván a esa hora todavía está empezando a maquillarse. No, hombre, yo más que nada es que voy para el tardeo. Sí. Claro, y a la hora que llego, eso creo que... Bueno, llego a las 5 o las 6, tampoco te pides... ¿Y a qué hora te piras? No lo sé. ¿Puedes decir? No pasa nada. No lo sé. Vale. Depende. No, es que no lo sabe directamente. Él llega y ya no tiene hambre. No, pero no lo sabía, que se podía comer, ¿no? Pues muy recomendables. Sí, lo has probado, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bueno. Bueno, y... ¿Algo más que queremos apuntar, Alex? Bueno, la verdad es que... Para ser el primer año estoy bastante contento. Hombre, es para estarlo, ¿eh? Cómo está yendo. No me lo hubiera esperado tanto a este nivel y ahora intentar mantenerlo. ¿Podemos venir el sábado a hacerte un gañote de una copita o un refresco por persona? Eso está hecho. Sí, ya está. Teniendo en cuenta que Puig es tan mayor que yo recupero la de Puig. Él te pedirá dos, una para él. No, te juro que solo vendré para fastidiárselo. Muy bien. ¿De qué equipo eres, Alex? Yo soy del Barça. ¡Ostras! Ya te has sido amigo. Ya está. Te has hecho amigo del director para toda la vida. Ya. Perfecto. Hombre. Perfecto. ¿Has visto cómo traemos gente del Barça, Iván, también? Sí, que siempre te quejas. Tienes que poner un cartel, porque esto del derecho a admisión. tienes que llevarlo a rajatabla. Y para algún compromiso. ¿Y aquí en Menorca qué equipo sigues? Me gusta seguirlos a todos, pero tengo mi compañero, que era compañero de piso mío, que juega en el Mercadal. He ido a verlos bastante. Pues me sé, mamá, ¿eh? Y luego también he ido a la Unión a verlos unas cuantas. Ay. ¿Quién es el compañero? ¿Cómo? ¿El compañero? El compañero, Marc Urbina. Ah, Marc Urbina. Ha renovado ahora con el Mercadal, creo. No, aún no lo sé, la verdad. No tengo ni idea. A mí me dijeron ayer que sí. No tengo ni idea. Yo creo que no, pero bueno. No lo sé, la verdad. Por aquí hay miradas en la mesa. Es que ahora comienza el baile de los fichajes. Sí. Estamos a punto ya. Yo me retiro. Sí, sí. Bueno, señor Alex Severo, muchas gracias por haber venido al penalti. Aquí tienes tu casa. Perfecto. Y más de uno te irán a visitar, ya verás. Sí. De esos asientos. También puedo comer, ¿eh? Sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, continuamos con el penalti. José Saavedra, presidente de la Unión Deportiva Mahón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ansioso, pero bien. Pregunta obligada. Sí. ¿Cómo tenemos el tema de la reclamación de los juzgados ante la alineación presunta alineación indebida del Sombrí? Bueno, para la fase de ascenso a tercera división. Lo primero, aclarar que en los juzgados todavía no hemos ido, que estamos hablando con la Federación. Federación. Pero bueno, agradezco mucho que me habéis invitado porque la gente en la calle, bueno... Es que hay habladurías, empiezan a ver cosas y queremos... Cada uno explica su película. Yo, si me permites, rápidamente voy a explicar un poco lo que ha pasado. Por favor. Nosotros hace 2 años, como todo el mundo sabe, tuvimos la desgracia de caer eliminados por una elección indebida. Nos dieron la razón moral, porque todo el mundo lo sabía, incluso el delegado de aquí de la Federación así nos lo dijo. Pero la ley, nos dijeron, la ley no nos amparaba y nos eliminaron. Desde entonces hay gente en el club que, además de estar pendiente de otras cosas, pues estamos muy pendientes de los demás equipos, de nosotros, evidentemente, primero de no hacer nada ilegal. De no pegar una cagadita, ¿no? Y luego de los demás equipos. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Que nos damos cuenta de que hay una posibilidad de que el Sombrí haya hecho una elección indebida. Entonces yo automáticamente... ¿De qué jugador? Para la gente que no lo sepa, que no creo que haya mucha gente. Bueno, es el jugador Miquel Capella. Yo lo que hago es buscar el que creo que es el mejor abogado, que es un abogado experto en derecho internacional. Se lo revisa y nos dice que la norma es clara y que sí, que han cometido una ilegalidad el Sombrí. Y el tema es que el problema viene que cuando nosotros recurrimos a la Federación, la contestación de ellos es, en 2 líneas, que no es alineación indebida porque ellos le han dado la ficha. Y eso, bueno, eso es el, no tiene por qué... Obviamente la Unión se asesoró antes de los asesorasteis bastante bien. Claro. Y tú lo tenías súper claro. Nosotros, yo soy el presidente del club, me debo a mis socios y al respeto de mis jugadores. Evidentemente nos hubiera gustado que todo esto hubiera pasado de otra manera y que hubiéramos ganado a Son Benir en el campo, pero al final todas las oportunidades son buenas y a nosotros nos pasó al revés hace 2 años y mis socios tampoco me hubieran permitido el que yo hubiera dejado pasar esta oportunidad. Claro. Entonces, la norma es muy clara, que si quieres luego te la leo, y no hace falta ser abogado para entender que la norma es muy clara y no hay gente que dice, no, es que si 10 minutos, un cuarto de hora... No, la norma es muy clara. Precluye, la norma dice que precluye esa palabra. Precluye el derecho de los 4 últimos partidos. Precluye, quiere decir anula el derecho de los 4 últimos partidos, con lo cual este jugador no podía haber jugado. ¿Cuál es el problema? Que, claro, al haber sido la federación, que es la que tramita las fichas, la que, entre comillas, se ha equivocado, el lío aún es mucho más gordo. Pero claro, hay un ejemplo muy claro que pone también nuestro abogado en el recurso, que dice, tú puedes ir a tráfico a sacarte el carnet de conducir, suspendes el carnet y el funcionario o el ordenador, por error o por lo que sea, te da el carnet de conducir. Perdona, tú no tienes carnet de conducir. Claro. La condición para tener carnet de conducir primero es que tú tienes que aprobar el examen. Sí, sí. Con lo cual, si la federación, por lo que sea, no sé yo, si es un fallo de su ordenador, porque nadie se había mirado eso, pues le da una ficha y claro, nosotros no tenemos ninguna culpa. Yo, a mí me recuerda, si no os acordáis, el caso de la Copa del Rey, cuando Dimitri Cheryshev no podía jugar con el Real Madrid y jugó un partido contra el Cádiz, ¿vale? El Madrid fue eliminado. Pero es que yo quería recordar en noviembre y diciembre, hablando con Juan Romero, el entrenador, yo le dije, oye, cuando pasemos, y me decía, tranquilo, no, cuando pasemos, ¿podremos fichar a jugadores para reforzar? Y me dijo, no. Él ya lo sabía. Es que lo sabía todo el mundo, lo que pasa es que la gente... A ver, vuelvo a repetir, nosotros no es que seamos más listos que nadie. Nosotros lo que pasa es que teníamos la espalda escaldada y cuando tú tienes la espalda escaldada, pues lo que hace es que te estás poniendo pomada todo el día para que no te salga la llaga. O el copio de plomo. Hemos mirado con lupa esto, nosotros nos hemos dado cuenta, hemos buscado una persona que sabe mucho de esto, porque si no, evidentemente no hubiéramos dado el paso. Y estamos luchando por eso. Yo también, porque supongo que querréis hablar vosotros y no voy a hablar solo yo, querría decir 2 cositas. Lo primero, que nos parece desde el club que el día antes de saber si iba a pasar o no lo que ha pasado, salió el director, o sea, el secretario de la Federación Balear, posicionándose un poco con la sombrilla. Es una vergüenza, hombre. Él es el presidente de todos los clubes de fútbol y él puede decir, bueno, mañana veremos qué pasa, pero y esto está en Radio Marca, o sea, no es que me lo estoy inventando yo. Y él al final es presidente de la Unión, del Mercadal, del Somberí, del Alaró, es presidente de todos y él lo que tiene que hacer es pensar y luego en privado puede decir lo que quiera, pero el público no se puede posicionar porque además él es juez y parte y además está condicionando una posible decisión que puede perjudicar a la Unión. Y luego lo segundo también, que es que nuestro abogado desde el primer día lo que pidió es no una suspensión, porque nosotros no pedimos que suspendan nada, sino un aplazamiento de la jornada, porque iba a perjudicar a otros equipos. Y contra antes nos dijeran que sí o que no, antes iba a aclarar la cosa. Y hasta el viernes nos dijeron en primera instancia que no, y el viernes nos contestaron que bueno, que aplazaban la jornada para estudiarlo mejor, que es lo que hay que hacer, estudiarlo bien. Pero ahora ya sí, también desde aquí aprovecho y termino para pedirles celeridad, porque está en juego muchas cosas. Está el Collerense, está el Somberí, está lo que te voy a decir. Hay aficionados, hay billetes, hay posibles, hay gente en regional en Mallorca. O sea, somos los únicos. Ha traído mucha cola esto. A mí en mi vida tengo 2 o 3 máximas que me funcionan y una es que la vida a veces por no solucionar un problema luego te vienen 20. Hay un problema, pues vamos a solucionarlo y después veremos qué ha pasado con la norma o si la tienen que quitar el año que viene o si... Pero ahora el problema es gordo. Ahmed del Somberí, ¿qué equipo más ha reclamado? Bueno, se ve que durante la temporada ya en Mallorca hubo un par de equipos. Sabemos que el Alaró es uno de ellos que pidió información a la federación sobre el tema este mismo de Miki Capella y ahí les dijeron que estaba todo correcto. Entonces, claro, ahora salen los demás equipos quejándose también, eso es lo que decía el presidente, que ahora afecta a terceros y gente que pidió información y le dijeron que estaba todo correcto, ahora ven que no estaba correcto. Pues aquí yo creo que lo que hay que felicitar al presidente y a la junta directiva de la Unión Deportiva Mahón es que se han asesorado. Se han asesorado bien y lo mejor cuando hay un problema legal es coger una persona profesional sobre el tema y a partir de aquí ellos se han metido de cabeza porque saben que tienen la razón, les ampara. Para acabar el tema, presidente, iremos a fondo, ¿no? Hasta el final. Hombre, yo creo que no hará falta. Es que la norma es muy clara. Tú a cualquier persona que le enseñas lo que pone, no hace falta ser abogado para entender que la frase dice eso, que anula, o sea, anula el derecho de los cuatro últimos partidos. Y yo vuelvo a repetir, contra antes de la solución para todos, por el bien de todos, y que también de, por parte de la Unión, decir que esto no es ninguna guerra contra nadie. No, no. Al contrario, nosotros estamos defendiendo nuestros derechos, igual que el Cerverense defendió en su día los suyos, y al final, pues el que tiene razón pues se lleva el gato al agua, pero aquí no es nada contra nadie. Nosotros vamos, solo estamos velando por el bien del club, de los socios y sobre todo por el futuro deportivo del club. Y por la legalidad vigente, es que tampoco estamos inventando pero nada. Pero la eliminatoria esta del Collerense está aplazada perpetuamente. Sí, ellos tenían que haber jugado sábado a las 7 y el viernes antes, o sea, un día antes, nos mandaron una circular al comité de apelación atendiendo a una de las peticiones que era que aplazaran de momento la jornada porque el follón era muy grande. Pero cuando juegan no se sabe. No se sabe porque todo está en el aire. Está todo en el aire. Es perpéntico. Pueden no jugar. Pueden no jugar. O podemos jugar nosotros, podemos jugar los tres, o pueden jugar cinco. O directamente subir los tres. O subir todos, o bajar todos. O... No, pero eso hemos dicho que es lo último que tenemos que esperar. Que no, tenemos, no, claro. No podemos esperar a los demás, a que Poblense, Formentera o Mallorca suban a tercera. ¿Y estáis entrenando, Juan? ¿Estás entrenando? Sí, no hemos parado de entrenar. Y luego otra cosa también, que detrás, este año encima se complica más, que hay una competición de Copa del Rey. Tenemos dos eliminatorias contra el Portmany. Y si pasamos, si ganamos al Promai, contra el Andrach. ¿Jugáis Copa del Rey? O sea, sí, la previa, sí. ¿No viste la nueva normativa que...? El ganar es lo que tiene, ¿eh? Sí, ahora participan equipos de regional, tercera división y segunda B. Hostia. Sí, sí. Hay que jugar contra los ibicencos. Si les ganas, juegas contra el Andrach, que es el campeón de tercera, de preferente en Mallorca. Y si ganas al Andrach, ese equipo se mete en el bombo de la Copa del Rey. A mí me parece genial. Esto es una idea de Rubianes. Lo que hay un problema gordo, que es que el Andrach, por ejemplo, ha dado bajas porque ha subido a tercera y el Andrade ese partido lo debe jugar con el mismo equipo que ascendió. Y llevan más de un mes sin entrenar. Madre mía. Bueno, también nosotros como equipo vamos a jugar unas eliminatorias muy duras de clasificación para subir a tercera, dos eliminatorias también de ¿cómo se llama esto? De Copa del Rey. Esto puede ser que nos lesione algún jugador, tendremos un desgaste y luego también posibles sanciones a jugadores que también iremos muy mermados. Muy bien, Presi, nada, que ya estamos en contacto, ya nos vas contando. Ah, sí, sí. Pues nada, muchas gracias y bueno, desde aquí decir eso, que lo único que pedimos y queremos, que primero no vamos a aceptar, no va a ser un mercadeo esto, o sea, no vamos a aceptar cosas a cambio ni nada, que no evidentemente beneficien a la Unión. Y segundo, que por favor, desde aquí, que el sentido común se imponga y que cuanto antes decidan lo que tengan que decidir por el bien de todos. O sea, no solamente por el bien de la Unión, sino por el bien del fútbol menorquín, por el bien del fútbol balear y por todos los equipos que estamos implicados. Gracias, José. A vosotros, buenos días. Oye, por cierto, nosotros continuamos, tenemos conexión con José Luis Cuenca, desde, bueno, está en Utrera, que además es noticia porque el funeral de Reyes, que ha tenido lugar hace pocas horas. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, señores. ¿Qué pasa, pirata? Muy buenos días, pirata. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está la gente por allá? Bueno, pues una tragedia, te puedes imaginar. Una tragedia, tres chavales jóvenes, dos han fallecido, uno que parece que está muy mal. Deportivamente pues ha perdido a un excelente jugador que todos ya sabemos, poco vamos a decir de lo que ha sido José Antonio Reyes, canterano del Sevilla, jugó un mundial, creo que fue el de Alemania 2006 con España, ha estado en el Madrid, en el Atleti, en el Sevilla, en el Arsenal, en muchos clubes, y es una tragedia completamente. Ha salido, bueno, yo creo que tenemos que pedirle a la gente, por favor, que respeten las normas de velocidad, porque ha salido el atestado de la Guardia Civil y se sabe que el vehículo circulaba a 237 kilómetros por hora. Una brutalidad. En la autovía Sevilla-Utrera, donde la velocidad máxima son 120. Entonces se duplicaba la velocidad permitida y hay que pedirle a la gente, por favor, que se ciña a las normas de viales porque luego pueden pasar tragedias que destrozan vidas y bueno, pues una pena porque este hombre deja tres hijos, una esposa, familia, en fin, una tragedia. ¿Qué os voy a contar? No conducía él, ¿no? Yo no tengo la información, oficial, pero creo que sí conducía él en el momento del accidente. Es que ha salido una foto, no sé si la has visto, minutos antes del accidente. Pero me han comentado que esa foto era en el viaje de ida. Ah, que, vale, puede ser. Pero no te lo puedo confirmar al 100%, ¿eh? Creo que esa foto era en el viaje de ida y que sí que llevaba el vehículo un primo y a la vuelta, en el momento del accidente, creo que sí conducía él. Era su coche, ¿no? Era uno de sí, sus... era un vehículo suyo y bueno, pues una tragedia total. Bueno, descanse en paz, José Antonio Reyes. Pues háblanos de... Bueno, no hablaremos de la Copa. No hace falta, ¿verdad, pues Iván? Ha prescrito la Copa. Ya está, ¿no? Prescrito, ¿no? Pues claro, ¿no? Sí, por favor. Y bueno, hablamos de la Europa League, Pirata. Una cosa que tú y yo hablamos y que me parece un poco... Bueno, no sé cómo explicarlo. Un inglés en la final de la Europa League. Sí. Ainsley Maitland-Niles. Sí, comentábamos hace un par de semanas que era uno de los pocos ingleses que había entrado en rotación con el Arsenal, y de los 22 titulares fue el único jugador británico que partía con estos dos equipos. Ha sido noticia, cuatro equipos ingleses en las dos finales, tres de ellos londinenses, pero bueno, la historia ha cambiado mucho. Y luego esperábamos que las finales fueran otra cosa, yo creo, y al final salieron con mucho miedo, Sarri haciendo su juego de ajedrez también muy inteligentemente. ¿Tú lo ves en la Juve, a Mauricio Sarri? Bueno, igual si la Juve hubiese jugado así en los años anteriores que ha podido ganar la Champions, a lo mejor hubiera cantado otro gallo, no lo sé, ¿eh? También es verdad que tenía otro tipo de jugadores, a lo mejor la Juve, para jugar más atacante en algunos momentos, pero a mí me pareció muy inteligente, porque salió primero el Arsenal asustando, el Chelsea que no tocaba la pelota, completamente metido en su propia línea de tres cuartos, y en los últimos minutos de la primera parte, conforme fue entrando en juego Hazard con un fenomenal Pedro desde mi punto de vista, empezó a asustar y Peter Cech tuvo que hacer dos paradones antes de llegar al descanso. Y Giroud también, Giroud metió un partidazo. Bueno, un golazo de cabeza. Me gusta mucho ese jugador. Os quiero preguntar a los cuatro que estamos, ¿Eden Hazard puede levantar el nivel del Real Madrid? Yo creo que sí. Yo creo que le puede dar otro aire al Madrid. Hombre, a ver, evidentemente es un jugador de... Es un jugador de nivel. Yo creo que al Madrid le hace falta aire fresco y creo que es un jugador muy válido para el Real Madrid. Sí, yo también pienso que además es uno de esos jugadores que ilusiona, que es importante, porque a veces según quien fichas no ilusiona a nadie, ni a la propia afición. Y lo que sí se trata es de que Hazard llene ese hueco, no en cuanto a goles, porque no es un goleador como Cristiano, pero sí que ha de llenarlo en cuanto a liderazgo en la parte alta. Además, él bien sabía que este partido era su partido. Vaya. Porque se cotizó, sabía que su futuro puede estar en el club blanco y evidentemente se marcó un partidazo de bandera. ¿Pirata? Sí, la verdad es que yo pienso que al Real Madrid le hace falta un fichaje de renombre en la parte delantera de su ataque, porque el año pasado se le fue Cristiano, Bale, ya sabemos todo cómo están las cosas, y bueno, Benzema... tiene 32 años, creo. O sea, en algún momento hay que buscarle algún tipo de compañero o de recambio o lo que sea. Y bueno, Hazard es un hombre que, si bien no es un killer, digamos, de cara al gol, pero aporta bastantes goles, aporta bastantes asistencias y luego es un hombre creador de ocasiones de gol, que yo creo que al Madrid le necesita a alguien así, porque adolece de este tipo de jugadores y de peligro. Yo creo que hemos visto una de las temporadas en las que el Madrid ha tenido menos peligro de lo que yo creo que recordamos todos. Oye, y un expediente X. ¿Qué pasa con Pedro Rodríguez? ¿Por qué nunca ha vuelto a la selección? Si es un tío que está jugando una final... De hecho, es el único jugador que tiene todos los títulos... Y que ha demostrado, ¿no?, en el Chelsea tener un nivel. No lo entiendo. Pero a Pedro le pesa mucho, yo creo, lo que pasó en la Eurocopa hace 3 años. Cuenta. Pedro dijo en una entrevista en televisión, no recuerdo qué televisión fue, se mostró bastante molesto con ir a la selección y no ser titular y disputar pocos minutos. Entonces, entre que... no hacíamos en aquella época y todavía nuestros mejores campeonatos, que se empezaba a filtrar en prensa mal ambiente entre algunos jugadores, cuerpo técnico. Si tú sales a la prensa un poco a quejarte de que no juegas, yo comprendo, y desde el punto de vista de un entrenador o desde un cuerpo técnico, comprendo que tú no quieras a alguien que pueda crear ese tipo de... y luego ese tipo de mal ambiente, digamos, ¿no? Más lo que no sepamos. Pero sí que eso sí que lo sabemos porque Pedro lo dijo en la entrevista. Lo condenó un poco eso. Vale. Bueno, eso en cuanto a la Europa League. Bueno, vamos a la Champions. Qué decepción, no sé vosotros. Yo también, yo para yo, mí un partido insulso. Sí, no sé, no me gustó. Bueno, no pero es gustó. Que el guión estaba claro. El Liverpool iba a ganar, era su final. Sí. El año pasado no tuvo suerte con... Bueno, creo que la gran diferencia del año pasado a este en cuanto a la final es quién está en la portería. Ya. El año pasado estaba Loris Karius, que ya sabemos todos su gran actuación, y este año estaba Alisson Becker, que... Porterazo descomunal. Sí, sí, muy yo creo que fue uno de los hombres del partido, sí. Si no el mejor, ¿eh? Porque Alisson... Sí, sí, y bueno, lo que estábamos comentando semanas anteriores, esperábamos que fuesen grandes partidos de contragolpes rápidos, de ataque, y al final, en el equipo ganador que ha ganado la Copa Europa, los mejores jugadores del partido fueron el portero y los defensas, probablemente, porque también Virgil van Dijk fue uno de los mejores. Sí, eso iba a decir, Pirata, en su día, cuando se pagó 70 millones o 80 millones por Virgil van Dijk, a mí me pareció un escándalo. Y me he tenido que chapar la boca, ¿eh? ¡Qué defensa! ¡Qué poderío! Sí, sí. No le ha regateado nadie este año. Ahora es un dato impresionante. Está entre los mejores del mundo. Impresionante. Y luego un jugador que es mi debilidad, que es Robertson. El lateral zurdo es una debilidad. Yo no sé cómo nadie... El partido fue una castaña. El partido fue horrible. Pero castaña. Además, yo el penalti ese no lo entiendo cómo lo pitó. Justo lo iba a decir. Sí. Yo no creo que sea penalti. No, yo tampoco. Primeramente el balón le da... Creo que la zona del pecho y axila, y ese rebote le dan el antebrazo y el árbitro decreta penalti. Bueno, yo aluciné un poco. Y hay VAR, ¿no? Sí, pero Escomina no quiso mirar, ¿eh? No quiso mirar. No, es un árbitro bastante muy muy relacionado con la cúpula arbitral. No lo digo yo, no es para crear polémica, es la realidad. Y no creo que sea el mejor árbitro para dirigir un partido como este. Yo más allá de que el penalti para mí personalmente no lo fue, lo que pasa es que igual a lo mejor hablaríamos con algún árbitro y reglamento en mano nos diría que ahora esto es penalti. Pero más allá de eso, lo que está claro es que yo mismo... Me puse con mucha ilusión delante de la tele y cuando vi ese penalti al minuto, a mí ya me quitó las ganas de verlo, lo digo en serio. Sí, no, porque fue una manera como de desvirtuar ya una final al minuto. Condicionó muchísimo. Con una cosa, eso, como mínimo es justita, como mínimo, no lo sé. A mí me gustó también, mucho el Tottenham, ¿eh? Conociendo a Jürgen Klopp también, sabiendo que en el minuto 2 te ponías con un gol arriba, quizás ahí a lo mejor nos venimos también un poco abajo pensando, uff, igual el espectáculo que esperábamos no exacto, va a suceder. Exacto, exacto. Y también os digo una cosa, es la suerte, porque que un jugador como Divock Origi, el belga, no ha hecho nada esta temporada. Llega a las semifinales, pumba, marca dos goles delante del Barça, te remonta a la eliminatoria, te lleva a la final... Y marca el segundo gol que remata el partido. Eso es suerte, sí. Suerte. Oye, ¿qué opináis de los cambios? Porque, por ejemplo, yo pienso que Firmino el otro día sobraba un poco en el partido y yo creo que Jürgen Klopp se dio cuenta de que no lo necesitaba y sobre todo no lo necesitaba en un juego en el que tenían tan poco ataque. Ya tenían a Salah y quitaron a Firmino, metieron a Origi y, bueno, la verdad es que el otro día fue el día más importante de su vida de Origi como futbolista. Y luego respecto al Tottenham, Kane, yo creo que ha notado la falta de, o digamos, de partidos. El Harry Kane, como ha tenido los problemas que todos sabemos que ha tenido, físicos y demás, y tardó muchísimo en meter a Llorente, ¿no? También me sorprendió un poco porque vas un gol abajo, tarda mucho Pochettino en hacer el primer cambio, su primer cambio en el partido, y a Llorente no lo mete hasta que faltaban, no sé si faltaban 10 minutos o una cosa así, cuando, a ver, todos sabemos que a lo mejor Llorente ya no es el titular indiscutible que fue años anteriores en otros equipos, pero sí que ha resuelto eliminatorias, como por ejemplo la del Manchester City con el gol. No sé, me pareció bien por parte de Jürgen Klopp quitar a Firmino y meter a Origi, y por Pochettino, no sé qué opináis de los cambios de Pochettino. Yo, si quieres, Pirata, hablaré como entrenador. Ay, ay. Te explico, claro, claro. Te explico. Cuando diriges un partido... y lo sabes, y no pasa en la grada de la Unión, pasa la del Mercadal, del Alayor, del Madrid, del Barça y del Liverpool. Todo el mundo opina, yo haría esto, yo cambiaría este está muy mal, yo lo quitaría, no sé qué, vale. Claro, todo eso son opiniones, muchas veces, a lo mejor sí que alguna tiene razón, pero muchas son sin fundamento. ¿En qué me baso? A veces hay jugadores que no los quitan porque tú sabes que ese jugador, teniendo una ocasión, te puede marcar el gol que resuelva ese momento. A veces no quitan a un jugador que la gente lo ve mal porque en estrategia defensiva es el mejor jugador que tienes y te la saca todas de cabeza. Y tú sabes ciertamente que no está bien, pero dices sí, pero cuando haya una falta, un córner va a ser el que me las va a sacar todas. Es decir, a veces cuando valoramos los cambios, lo hacemos de manera con una opinión muy superficial y sin basarnos en un poco lo que tenemos. Que el entrenador se puede equivocar, por supuesto, que se puede equivocar, pero hay que tomar una decisión que sea correcta, no opiniones que después son infundadas o que pasa el partido y nadie se acuerda de ellas. Mira, de acuerdo totalmente. Vamos, yo respecto a lo de dejar a Kane en el campo lo comprendo porque es un hombre importante. A mí lo que sí, quizás me sorprendió que tardase tanto en sacar a Llorente, pero bueno, evidentemente hay que verse en el momento y en el lugar. Exacto, y a lo mejor para poner a Llorente has de quitar a otro y está haciendo una función buena. Es difícil, ¿eh? No es fácil hacer los cambios porque si no todo el mundo haría cambios. No es como el baloncesto, que tienen la gran ventaja los entrenadores, que quitan a uno, no funciona lo que han hecho y al minuto lo vuelven a poner. Bueno, Pirata. Dígame. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos pronto, sí. Además, ¿y hablamos? Hablamos pronto que tenemos asuntos pendientes. Ahí. Sí. Ya sabemos. Venga, gracias, pues, gracias Pirata. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Un abrazo. ¿Dónde vamos? Tenemos que llamar a Tomillo Fresa. Pero espérate, dame tiempo, ¿no? Ah, claro que sí. Bueno, quería hablar así rápido mientras llamamos a Tomás del caso Oikos. Bueno. El último escándalo del fútbol. Escándalo gordo, ¿eh? Bueno. Y vaya dos, ¿no? Que lo comandan. Raúl Bravo no, nunca hubiera esperado, sinceramente. De Carlos Aranda, temas, sí. Bueno, temas Aranda, de drogas están saliendo y de tráfico de armas, ¿eh? Armas, drogas. Perdón. Hoy mismo lo leía yo en el Marca. Creo que era en el Marca. Drogas, armas. Bueno. Ahora entiendo lo de asociación. Bueno, yo no sé qué. Asociación criminal. Una asociación criminal. Ahora entiendo lo de asociación criminal. Madre mía. Sí, sí. Pero yo no veo a Borja Fernández metido en todo esto. No me lo puedo llegar ni a creer. Porque yo creía. Yo aluciné bastante, pero bueno. Entiendo que la mayoría de llamadas son para el tema de las apuestas. Pero esto me estás hablando de algo muy gordo. Sí, yo creo que iban detrás de todo un poco, ¿eh? Porque. Sí. Yo creo ¿cómo que puede haber llegado? ¿Cómo pueden llegar estos jugadores que han jugado en el Madrid en la selección española? No tendrían que tener necesidad. Ahora, ¿vale? Ahora entendéis los amaños del Madrid, los atracos, ¿no? No, lo que pasa es que hay futbolistas que tienen una virtud que es saber jugar al fútbol, pero la cabeza a veces no. El dinero. Y el dinero, que es muy malo. El dinero es muy malo. Pero tenemos protagonista, Puch. Tomás Llofresa. Bona tarda. Bona tarda. Un any ha passat ja, eh? Un anyet, sí. Bueno, Tomàs, quarta edició i em sembla que no cap... quarta edició, ara parlarem de la quarta edició del teu campus, el campus de bàsquet de Ferreries, però la notícia és que és la quarta edició que no cabe nadie. Sí, la veritat és que des de fa... Bueno, des de la primera edició amb la que el Club Bàsquet Ferreries doncs, em va proposar organitzar i gestionar l'activitat d'estiu, la veritat és que probablement va ser més sorpresa per un cantó, va ser més sorpresa el primer any, que des del primer, al cap d'un mes i mig ja, o més, d'haver posat a disposició de la gent les inscripcions estigués tot ple, i perquè ara doncs, bueno, sí que sabem a on estem, sí que sabem el tipus de servei que oferim, amb el tipus d'entrenadors que nosaltres intentem tenir per aquests 15 dies de campus. I per altra banda, sí que és cert que també continua sorprenent perquè ens agrada doncs, no donar per sentades les coses, no? No donar per sentat que ja cada any doncs, tenim exaurides totes les places prop de més i mig, dos mesos i bueno, ens agrada valorar-ho, ho agraïm molt la confiança de la gent i sí que és cert que, bueno, que és un campus que reuneix diverses condicions i bueno, estem molt contents. Jo la veritat que estic molt feliç perquè a més ho faig en el meu poble, on visc, on m'han acollit des de tota la vida doncs, meravellosament bé i estic molt content. A mi em preguntaven què fa Tomàs Llofresa a Ferreries? Bueno, la història es remunta a l'any 85, l'any 1985, Bueno. Quan, sí, sí, sí. Es remunta l'any 85 quan el meu pare, pues, tristament mor, bastant de forma sobtada. El Rafel ja jugava al primer equip de la Joventut de Badalona, jo jugava categories inferiors, i aquell estiu mateix el meu germà Rafel ve a Menorca a passar uns dies de vacances i coneix un ranxo de persones implicades amb el bàsquet, a més, aquí a Ferreries, i ma mare decideix portar-nos els 5 fills aquell mateix estiu a Menorca. Bueno, des d'aleshores, des de l'any 85, ja ha hagut un lligam molt potent de tota la família, i per part meva, doncs sempre la il·lusió i aquella fita, aquell repte de poder, quan deixés de jugar a bàsquet, poder venir a viure aquí. I així va ser. Diguéssim que abans de deixar de jugar a bàsquet ja vaig establir la meva residència aquí a Ferreries, i aquí estic. És un poble molt particular, molt actiu, un poble molt viu, amb molta gent al carrer, molt sociable, i on sempre m'he sentit, sincerament m'he sentit a casa, m'hi sento a casa i és el meu puesto. I, bueno, i aquí desenvolupo pràcticament la quasi totalitat de totes les meves activitats també laborals. Molt bé. Tomàs, ara aprofitant que et tenim aquí i podem parlar una mica de bàsquet, aquí també tenim a Javi La Cueva, que és un... és un aficionat a tots els esports que es puguin, però del bàsquet també en particular, i també en Juan Romero. Juan, ¿tienes algo que preguntar a en Tomàs? Hola, Tomàs, encantat de xerrar amb tu. Abans, més que ara li demanava paraula a en Toni, perquè fa uns parell de mesos vas fer una xarra amb Alfonso Pérez, de Marchante, allà al Teatre Principal. Sí. Vale, jo hi era ja, vale? Que... Ah, molt bé. Vale, vas parlar poc, però el poc que vas parlar molt bé, eh? No... M'hauria agradat que haguessis xerrat més tu una estona, perquè me va semblar molt interessant, perquè anaves pel tema que era del deport base al professional, vale? I jo, més enllà de bàsquet, futbol, etc., el que més me va agradar és com una frase, un pàrraf que vas dir, de que els deports minoritaris tindrien que mirar de la part aquesta de superació que necessiten, de reconeixement, això els farà millors com a deportistes. Trobes que falta un poc això a l'esport base en general, de que tothom vol el camí fàcil i ens costa els menuts, els petits, però, o sobretot els pares i també mares, que tota una carrera d'esport base professional ha de ser en base a un esforç diari continu? Bueno, mira, recordo aquella més que xerrada, aquella taula rodona. Sí, sí, senyor. Recordo l'essència d'aquella xerrada i vinculat a la pregunta que em fas, el que diguéssim, segueixo argumentant i explicant sempre és que el que és molt important és, primera, que els pares, més que els pares, els adults, perquè a l'entorn d'un nen amb edat de formació no només són els pares. El ser humà tenim sentiment de tribu, i més amb aquesta cultura occidental, la nostra, evidentment a altres cultures, però parlo de la nostra, a l'entorn no només són els pares. És a dir, la possible, entre cometes, distorsió o toxicitat també pot venir d'avis, de concurs, de familiars o d'amics... De l'entorn, de l'entorn, bàsicament. Exactament, de l'entorn més directe. No només són els pares. Exacte. I és molt important que entenguin que l'objectiu primer no és arribar a jugar uns Jocs Olímpics o Selecció Espanyola o jugar al Joventut de Badalona, com en aquest cas, concretament, doncs va ser el meu cas. Aquest no és l'objectiu primer, perquè els meus pares, quan jo vaig començar a jugar a bàsquet a les Escoles Pies de Diputació de Barcelona, diguéssim que, tot i que el meu pare ja havia sigut jugador de selecció espanyola, jugador professional de bàsquet, diguéssim, l'objectiu no era aquest. L'objectiu era, diguéssim, la transmissió o contagi d'un tipus d'activitat profitosa que creus que pel teu fill ho pot ser, i a partir d'aquí que el fill vagi creixent. Aleshores, hem d'entendre tots els adults que tot això és un camí enorme, llarguíssim, i que en un moment donat, quan ja vas avançant amb edat, es va fent més dur i es va fent més sacrificat, però també és veritat que tens tota la passió. Sí, perdona. No, dic bravo, dic que... Sí. Espectacular. Bueno, una mica el que explicava aquell dia dels esports minoritaris era que està clar que els esports minoritaris, per exemple, parlàvem del patinatge, no? Del patinatge, del ballet, sí. Del karate. Poden haver mil esports minoritaris, perquè en realitat esports minoritaris són tots. Per exemple, Espanya, comparat amb el bàsquet, amb el futbol, amb el bàsquet, amb el tennis i amb el ciclisme, tot el que més són esports minoritaris. Ah. Amb la peculiaritat de que tot depèn d'amb qui et comparis. Perquè el bàsquet sempre s'ha sentit minoritari respecte al futbol. I el ciclisme o el tennis, en certs aspectes, a vegades, també s'han sentit un esport minoritari. Perquè pensem sempre del Rafa Nadal o del Carles Pallà, etc. Però és que darrere hi ha mils de tenistes que no estan a la palestra. Aleshores, el que jo explicava aquell dia era que precisament tenim l'oportunitat, sent, si ho som, un esport minoritari, tenim un ferrament molt maco que no té el futbol, per exemple, que és un esport majoritari, i és de mostrar damunt de la taula en els nostres alumnes, en els nostres nens o nenes que formem, explicar-los què significa superar l'adversitat, que és un dels grans reptes que tenim, no només pels joves, sinó els grans, els adults, ens enfrontem cada dia a la superació d'adversitat de qualsevol cosa, a nivell familiar, a nivell de feina, a nivell de reptes personals, no? De millores personals. I aleshores, al final, no tot és tan dolent de ser un esport minoritari. Això és una mica el que volia transmetre aquell dia i que crec que és algo amb el que tots podem col·laborar. Si som concus, en el meu cas no sóc pare, però si sóc concu i tinc nebots que han jugat o estan jugant en certs nivells ja alts de bàsquet, i bueno, fer-los entendre que molt bé, que ells desitgen jugar més, que es queixen dels seus entrenadors, com jo vaig fer també dels meus, però que tinguin una veu que els expliqui que tot costa, que tot requereix un esforç, i que amb etapes de formació això és el que farà que en un futur pues, puguem tenir jovent capaç de gestionar situacions adverses. Vale, abans que Juan et faci una altra pregunta, saludar a Guillermo García Snooker i a Manuel. Juan? No, jo la darrera per la meva part, perquè em sembla molt interessant aquest tema. Tu, a nivell individual, com a experiència teva, que vas fer tot el procés de bàsquet de base a professional, quins moments o recordes que vas tenir que superar una frustració que diguessis això m'ha fet més fort i això m'ha ajudat a superar-me? Qual que recorda de la infància? Bueno, el record de la infància més gran que tinc és que jo he sigut una persona amb una tendència natural a disfrutar molt dels meus amics i de la família també, i amb edat infantil, és a dir, amb 12, 13 anys, 14, 15, 16, 17, o sigui, etapes infantil, juvenil, júnior, diguéssim que jo vivia un dia a dia evidentment estudiant amb edat formativa acadèmica. A més, bueno, el meu pare mor l'any 85, ma mare queda vídua amb 42 anys, amb 5 nens de 11, 13, 15, 17 i 19 anys, i aleshores la nostra joventut o adolescència va ser, sí que és veritat que moguts per un motor que era molt gran, que era la passió que teníem pel bàsquet, però amb setmanes composades per cada dia pues, entrenaments pues, de 4 a 6 o 8 hores. Quan acabava la temporada, doncs, t'anaves a la selecció espanyola pertinent, que era la infantil, la juvenil, la júnior, la sub-22, i sí que és veritat que veus que vas creixent, però d'això a saber que un dia viuràs del bàsquet, parlo econòmicament, hi va un món. Ja, pel mig ajudant a casa, també, clar. És que... Exacte, bueno, és que aquí hi ha molts paràmetres. Per exemple, molt poques vegades es parla d'aquests pares, concus o avis, o aquest entorn del nen o nena, que juguen a bàsquet a Ferreries, Amor, Ciutadella, Migjorn, bueno, Migjorn ara mateix no té club de bàsquet, però diferents clubs amateurs de bàsquet a Menorca, i que, o de futbol, per exemple, o de karate, o de patinatge, o de gimnàsia rítmica, que setmanalment porten els nens i nenes a entrenar a unes certes distàncies, i amb tot això que implica. Per tant, la implicació familiar és molt important, també. I jo recordo aquelles èpoques de zero, evidentment, zero moments de vacances amb els amics que poguéssim tenir, o cosins i tal, i que sí que hi havia moments en els que quan ja et fas una mica més gran, quan tens lesions, tens 14-15 anys, has de seguir entrenant, bueno, doncs tota aquella època bueno, pues són moments en els que apareixen moments de molt, de molt de fatiga, de molta fatiga. Però bueno, refereixo que és molt important també una miqueta detectar quina és la teva passió, detectar les prioritats. A casa meva la meva mare era mestra i directora d'escola, hi havia una prioritat que eren els estudis, la formació, i evidentment també el bàsquet, però que hi havia moments de molta fatiga, no? I aleshores tenir un entorn també, doncs, que t'ajudi a relativitzar, a tranquil·litzar-te, i vinga, recuperes, i al cap d'una setmana o uns dies doncs, tornes a estar amb les piles carregades, no? Vale, res és fàcil, res és fàcil. Impressionant. Tomàs, una cosa, que aprofitant que estàs aquí, et volia preguntar una cosa que a mi em faig voltes amb el tema del bàsquet actual, perquè si mireu enrere i veieu les alineacions dels equips del Joventut o del Barça, del Madrid de l'època, inclús el CSK, que aquest any ha sigut campió, us dic, a veure si sabríeu dir-me algun jugador de l'Efes Pilsen o del CSK que siguin rus o turc? Seríeu capaços? Jo no. A dia d'avui? De fet, no sé si n'hi ha molts, no? De fet... Bueno, ara mateix, és complicat fins i tot per gent com nosaltres, que seguim més o menys... Home, bàsquet. El dia i el bàsquet, i seguim les competicions tant europees com estatals. Bueno, es fa una mica complicat fins i tot, imagina't. Per persones com nosaltres, seguir fins i tot les plantilles o recordar els noms... per exemple, d'un Joventut de Badalona. Ha sigut la nostra família. I quan comences a prendre els noms i a identificar-te una miqueta? Doncs quan hi han passat 6 mesos, hi ha hagut els play-offs, i bueno, quan sembla que comences a conèixer una mica la plantilla i tal, però bueno... És que jo no entenc... No parlo de Joventut, estrictament. A l'aficionat del Baskonia, per exemple, l'aficionat del Baskonia, a dia d'avui, o sigui, porten diversos anys canviant la plantilla cada any... És impersonal, és que és impossible tenir un jugador ideal. Aquesta és una de les batalles o de les lluites des del sindicat de jugadors de bàsquet professional i des de molts estaments, sobretot doncs, bueno, una mica la vieja guàrdia, que estem tots una mica acabats ja, expliquem, perquè bueno, se'ns ha volgut vendre que el vanguardisme de l'esport i tal i qual, però hem d'entendre també que està molt clar una mica un paràmetre que volem copiar, que és la NBA, però és que ens oblidem que la NBA, al final el jugador majoritari és americà. Clar. I és veritat que el jugador americà a la NBA, un grosso de l'equip, va rotant molt, és veritat que hi ha un índex de rotació molt gran, però també som diferents cultures. També el bàsquet americà, les famílies van en lleno a veure el partit, compren palomites, hamburgueses, i pràcticament, en molts moments, no vull dir que no mirin el partit, però es concebeix diferent. Tomàs, Europa és diferent, Europa és una cultura diferent, i s'han emparrat en fer-nos veure una cosa que, bueno, probablement jo em moriré i seguiré defensant, que és que necessitem una vinculació entre els jugadors, els protagonistes, i la massa que segueix aquell club, aquell equip. Tomàs, no tenim més temps, perdona'm, que m'estan mirant ja malament. Tomàs, moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer tenir-te un altre cop més, i t'esperem, t'emplacem per l'any que ve, o abans. Quan tu vulguis venir. Gràcies. És casa teva. Moltes gràcies, Tomàs. Gràcies. Gràcies. Bueno, família, moltes gràcies a tots, Gràcies. Ens veiem la setmana que ve. Gràcies, gràcies. Gràcies, gràcies. Adéu. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a easy come, easy go, little law. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me.